sueño de una princesa. Su pelo era rubio, oro fuego. Casi del mismo color de las puestas de sol en Granada. Sus ojos eran azules verdes, muy parecido a las limpias aguas que bajan de las cumbres de Sierra Nevada. Y su piel, además de suave casi como la seda, tenía el color de la miel, con tonos de la luz del alba. Era alta, delgada, hermosa como el más dulce sueño, alegre como un día de primavera y tierna como los pétalos de las rosas. Y soñaba. Siempre llevaba en su corazón el deseo de encontrar el príncipe más bello, valeroso y bueno. Por eso cuando se le preguntaba, ¿cuál sería para ti el más grande y mejor de los regalos que la vida puede darte? Siempre respondía, que apareciera un día un príncipe alto y fuerte, y que además de su corazón y abrazos sinceros, me regalara un extenso reino con las flores más bellas que nunca se haya visto en esta tierra. Y aquella tarde, plena primavera y de sol cálido, se le vio avanzar. Caminando lenta por un ancho paseo, sembrado a un lado y otro, de grandes flores rojas, amarillas, azules y blancas. Al fondo, el sol se ocultaba y sus dorados rayos oro sangre se derramaban sobre el amplio reino. El color de su pelo se fundía con la puesta de sol y los colores de las flores. Y el color de sus ojos parecían reflejar las azules y verdes aguas de los lagos y arroyuelos que descienden de Sierra Nevada.